brilla. Siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza. ¿Cómo canta la gente? Y dice... Es mi cumbia.